noche de mi vida te encontré por mi camino, ya no lo podré olvidar. Yo no sé si fue el destino el que quiso vernos juntos o fue la casualidad. Lo que yo sí sé decirte es que te quiero con el alma, que te adoro hasta la muerte. Que si un día tú me olvidaras, culparía yo al destino o a la cruel fatalidad. Noche de mi vida te encontré por mi camino, ya no lo podré olvidar. Yo no sé si fue el destino el que quiso vernos juntos o fue la casualidad. Lo que yo sí sé decirte es que te quiero con el alma, que te adoro hasta la muerte. Que si un día tú me olvidaras, culparía yo al destino o a la cruel fatalidad.